Pero, ¿y la paciencia de la mamá? ¿Por qué esta metodología? Es lo último en pedagogía. Ah, no sabía. Me parecía. Y lo que seguramente tampoco sabías es que Rendiño no se despertó por miedo a que lo mordiera su perro, que era más bueno que el dulce de leche. Rendiño se despertó porque lo picó una hormiga. ¿Había una hormiga en su cama? Una no, unas cuantas. Pero ahora no me vas a decir que había un hormiguero abajo de la almohada de Rindiño. No, no había un hormiguero, había un cuento, uno de los cuentos de Vicente. ¿Y eso qué tiene que ver? Es que era un cuento sobre hormigas, hormigas de ciudad. ¡Buenísimo! ¡Ja! Buenísimo, porque a vos no te picaron.